arañas de Marte. Buenas noches, amigos, amigas de Arañas de Marte. Un día más, una noche más aquí con todas vosotras. Y todos vosotros. Esperamos que os sentara bien el programa del otro día, la larga pero intensa e interesante entrevista con Íñigo Cabezafuego. A mí me encantó. Estuvo muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a continuar y tenemos otra entrevista que creemos que también nos puede resultar de interés. Tenemos a Alberto Muriel. Hoy va de TVOs. De TVOs. De cómics. Pero no nos vamos a quedar ahí porque vamos a tener una ración de Sin Voz con un temazo de rock progresivo. Y preparándoos. Vamos a tener peticiones y bueno, noticias. Y de todo. Sorteos. Concursos. Sorteos. Concursos. Zazpi irratia. We'll be right back. Acabamos de escuchar 20th Century Boy del grupo británico T-Rex, single del año 73 compuesto por Marc Bolan y el glam rock. Nos va a servir para, bueno, pues para presentaros al invitado que tenemos hoy. Se llama Alberto Muriel, es licenciado en Bellas Artes, ilustrador y dibujante de cómics freelance. Bueno, ha hecho un montón de trabajos interesantes, los podéis ver en su página web, se llama albertomuriel.es. Lo repito para que echéis un vistazo, albertomuriel.es. Y bueno, pues en cómics ya también tiene una... empieza a ser una buena experiencia ya, a pesar de su juventud. Incluso ha dado el salto a Estados Unidos, donde ha dibujado comic books basados en películas, como por ejemplo Legión y el equipo A, The A-Team. Y novelas gráficas también, ha trabajado para IDW, Kickstarter Comics, etcétera. Y antes de nada, le tenemos que dar las supergracias por un dibujo que nos ha hecho al programa, Arañas de Marte. Un dibujo no, un pedazo de dibujo que nos ha dejado absolutamente impactados y estupefactos. Y que lo vamos a colgar, por supuesto, con el podcast del programa, pues para que le echéis un vistazo y, bueno, para que lo veáis también. Y que vamos a hacer todo tipo de camisetas, tazas, baberos. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por venir. Y bueno, pues lo primero, ¿por qué has escogido este tema de T-Rex? Gracias por la presentación que me habéis hecho y por la publicidad de mi página web, estoy encantado. He cogido la canción esta porque, como me propusisteis, ¿no? Hablar un poco de cómics y música, pues busqué cómics que tuvieran alguna relación directa con canciones. Y el primero que se me ocurrió fue este, porque el título de esta canción es el mismo título que el manga de Naoki Urasawa, 20th Century Boys. Cambia que aquí dice Boys en vez de Boy. Y bueno, dije directamente este cómic. De hecho, es un cómic que empieza con esta canción. Naoki Urasawa es uno de los mangakas, digamos, de los más conocidos y que tiene una de las obras más interesantes. Y bueno, de hecho, es un cómic que empieza con esta canción, en el que el protagonista... la historia nos habla de unos protagonistas desde que tienen 12, 13 años hasta que tienen 50, 60. ¿No? Está muy bien logrado el trabajo que hace de personajes el autor, está muy bien. Y el cómic empieza como el joven prota escucha esta canción y queda ensimismado, cree que esto va a ser la revolución, y llega al colegio. Llega donde está la megafonía, amordaza a la encargada de megafonía, que es otra alumna, una compañera suya, y pone esta canción para que se oiga durante todo el colegio. Y se cierra, ¿no? Pensando que cuando la gente la oiga, eso va a ser una revolución, sus compañeros y compañeras van a tirar los pupitres por la ventana, van a montarla, y cuando acaba la canción y sale, resulta que a todo el mundo le ha resbalado, como si no hubiera pasado nada y él se ha ganado un castigo, ¿no? Y es un poco el ver cómo influye Ardor en la gente, en la música. Genial. Es una historia, la de 20th Century Boys, que como has dicho, se extiende a lo largo de décadas, que tiene un punto, yo no la he leído todavía, pero la verdad es que con lo que le estás contando se me están poniendo los dientes largos, pero bueno, sí que habla como de una especie de sociedad distópica, una especie de dictadura. Sí, es curioso, ¿no? Porque realmente la trama es como un gurú de una secta consigue parar una serie de ataques terroristas a escala mundial, ¿no? Entonces este gurú empieza a ser un personaje mediático. Es un personaje tan mediático que la secta acaba convirtiéndose en un partido político. Y gracias a ese poder mediático, ese partido político copa el poder, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo estaba sonriendo. Esto lo escribió en el año 1999 el autor. Con lo cual no... Y entonces hay un grupo de personas que fueron al colegio con este líder, con este gurú, y se dan cuenta que sus intenciones no son buenas, que eso que parecía en un principio no es así, ¿no? Y entre este grupo de personas, el líder, digamos, de este grupo rebelde es el protagonista que puso la canción al principio del cómic. Pero realmente el cómic, eso es la trama solo, que hace flash forward y flashback para contarnos un poco la historia. Pero realmente va de las expectativas que tienes cuando eres pequeño, cuando eres un crío o un puber, y de cómo la vida te va poniendo en tu lugar y qué es lo que acabas siendo cuando vas creciendo. Realmente para mí el fondo del cómic es eso. Es más eso, ¿no? El choque. Sí. Por cierto, ¿tú cuando dibujas la música, quiero decir, la utilizas para algo? Como los que dibujamos pasamos mucho tiempo recluidos, digamos, y sí. Yo ahora llevo ya unos años tirando de Spotify. O sea, al final dices, bueno, tiro de aquí y vas descubriendo cosas nuevas, vas variando. Yo creo que va dependiendo un poco del estado en el que estás, ¿no? Por la mañana igual te apetece algo tranquilito, Yo me suelo poner la música más un poquito que me reanime o que esté en castellano, que es el idioma que mejor entienda, para cantar. Te la pones después de comer para no dormirte, ¿no? Y te pones algo un poco más animado. O ya a la tarde, cuando llevas ya todo el día y también quieres dar el último tirón, también te pones algo un poco más animado y tal. Entonces va dependiendo un poquito de, por lo menos en mi caso, de mi estado físico-psicológico. Y una cosa que, bueno, Casir y yo a veces también solemos hablar, no sé si, igual esto es una cosa más de los que, no de los que dibujamos, sino de los que leemos y observamos y vemos los cómics, ¿no? Que siempre estamos con nuestros debates del cómic, bueno, el manga, el cómic europeo, el cómic norteamericano, el cómic de superhéroes. No sé si tú tienes alguna preferencia, si te sientes más identificado o simplemente te sientes más cómodo, vamos, en dibujando algunas cosas o... Yo no, yo llego a un momento en el que para mí... No me fijo en esas barreras, es decir, para mí hay cómics buenos y que me interesan y cómics que no. O sea, te das cuenta de que al final, si investigas y te mueves un poco, vas a encontrar un cómic interesante en cada una de esas categorías. Simplemente se trata de que en el mare magnum de todo lo que se publica, porque al final se publican muchas cosas y tenemos y se han publicado muchas cosas, pues encontrar algo que sea de tu gusto. Yo creo que toda persona, si tiene suerte, se encuentra con un cómic que le va a gustar, como cualquier película, libro, lo que sea. Pero en relación, pues tomando este manga, este 20th Century Boys del que estamos hablando, comparando la forma que tienen de enfocar los cómics los japoneses en relación con el cómic, digamos, occidental, no sé, yo estoy pensando tanto en la forma de, en muchos casos, de utilizar los dibujos, la acción, etcétera, y también en la extensión en la que suelen tener muchos de los cómics, sobre todo de manga, ¿no? Que como en el caso este, creo que son 22 tomos, sí, no sé cuántos... 4.000 páginas. 4.000 páginas, ¿no? Sí. O sea, que, pues, claro, por un lado supongo que tiene que dar bastante tiempo para desarrollar los personajes y esas cosas que se dicen, pero no sé si... Sí, es que aquí yo creo que se mezclan temas industriales con temas, digamos, artísticos. Es decir, la industria en Japón funciona de otra manera. Allí hay un gran consumo masivo de manga, ¿no? Ahí, y está abierto y muchísima gente. Aquí igual... Manga lee una minoría, pero allí gran parte de la sociedad lee manga. Y lo que suelen hacer son publicaciones de papel muy barato y van tirando todas las semanas. Además, la producción es frenética. Naoki Urasawa no es que haya hecho las 4.000 páginas. Él tiene un equipo con 5 o 6 personas que le ayuda a terminar los fondos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta gran producción... tiran todas las semanas varias páginas y los más exitosos los recopilan en tomos. Y bueno, también tiene que ver un poco con la forma de narrar, es decir, en todas esas páginas, a veces en el manga, para algo que en el europeo utilizas una sola página, el ritmo del manga igual ha utilizado 20, porque se fija en otros detalles, en otros movimientos, en fin, es una mezcla entre lo industrial y lo artístico, este resultado de... Oye, y yendo de Japón, haciendo un largo viaje hasta Estados Unidos, o no tan largo, depende cómo lo miremos, ¿qué tal es trabajar? Porque tú has trabajado ya también con Estados Unidos, bueno, con sí, editoriales de allí, entonces no sé muy bien cómo has podido, o sea, cómo es esa relación, o ¿tú has tenido que ir allí, por ejemplo, para trabajar con ellos, o lo haces tú? Yo la opción que tuve fue, dije, bueno, vamos a probar, porque bueno, yo estaba trabajando en una empresa, tal cual, y decí, vamos a probar suerte con esto, y contacté con un representante. Realmente yo tampoco tuve mucho más que hacer, es decir, te pones en manos, digamos, de un representante, él evidentemente se iba a dar un porcentaje y él movió mi material y me iba digamos, diciendo cómo las editoriales iban interesando o no. Bueno, y entonces él hace una serie de trabajos, hubo interés por varias editoriales y así es como fui consiguiendo este tipo de trabajos. Realmente yo lo único que hacía era estar en casa, hacer páginas de prueba, hacer muchas páginas de prueba, porque te dicen, oye, mira, para este cómic y tal, buscamos un ilustrador y tal. Y bueno, y al final varias surgieron y fue así como surgieron estos trabajos con la industria estadounidense. Suena, a mí se me hace como, ¿no?, ese rollo de que estás súper alejado, que no tienes allí más que un contacto de un intermediario y sin embargo, vamos, ahí está, ¿no?, confía en el trabajo, parece relativamente, ahí sí que creo que es industria también, ¿no? Totalmente. Así que es ya, o sea... Sí, podría contar muchas anécdotas, podría llenar el programa de anécdotas sobre este tipo, porque al final tú todo pasa a través del representante, a ti lo que te llegan son guiones, propuestas, dicen, mira, esto cuesta tanto, el guión toma, lo tienes que tener en tal fecha, el representante que te dice no sé qué, hay un montón de intereses. Y fue yo cuando estuve sobre todo más intensamente trabajando en esto, bueno, lo que desarrollé fue la velocidad y la capacidad de síntesis para poder cumplir con los plazos. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Hemos escuchado It Was a Very Good Year, una canción compuesta por Irving Drake y que grabó Frank Sinatra en el año 65 para su disco September of My Years. Nuestro crooner de cabecera. Nuestro crooner de cabecera, al que ya hemos puesto unas cuantas veces. Una canción que se llevó dos Grammys, una a la mejor interpretación vocal y otra a la mejor orquestación, de Gordon Jenkins. Y esto, bueno, tenemos entendido que la has escogido un poco por su relación, o la has relacionado con el cómic Ghost World. ¿verdad? Sí, le renuncia con Ghost World porque realmente aparece en el cómic. Es decir, las protagonistas son muy asiduas de ir a estas cafeterías con grandes ventanales que te van sirviendo café cuando se te acaba la taza. Y hay un momento en el que suena esta canción. Entonces, es reseñable, es decir, cuando en un cómic el autor se molesta en escribir un poquito la letra de la canción a modo de fondo musical, es porque tiene una intencionalidad esa canción. Uh-huh. Entonces, de varias que aparecen, elegí esta, ¿no? Porque el tema, bueno, así un poco... Tiene un poco rollo Barón Dandy, ¿no? El Frank Sinatra, con lo que está explicando aquí, de que si tiempos de cuando era joven, cuando tenía 17 años, pues bueno, que eran buenos tiempos y tal. Y el cómic realmente va de dos chicas, pues bueno, que están en una fase de su vida, que van a entrar en la vida adulta y están un poco desorientadas, ¿no? Y me gustó ese contraste de esos recuerdos de este señor, de qué bonita era la adolescencia, qué bien se me daban las chicas en aquella época y tal, y con estas chicas que están ahí... Y que están un poco como encabronadas todo el día, ¿no? Sí, sí. Porque están un poco, pues eso, es la adolescencia. Que no sabes qué te va a esperar en la vida adulta. Que ya es un cómic, bueno, se ha convertido en un cómic de culto, yo creo. Y bueno, con bastante humor negro, bueno, incluso yo por lo menos he visto la película, que no sé qué te pareció. La peli me gustó, ¿eh? Yo cuando la vi en su día me gustó. No es fiel del todo lo que es a la trama del cómic, pero el espíritu del cómic yo creo que lo atrapa bastante. Esto, Alberto, una cosita. ¿Cómo está el tema aquí? Quiero decir... Para ganarse la vida como ilustrador, como dibujante, en el año 2015, recién estrenado, es que no sé si te decirte en Euskadi, en España o en Europa, quiero decir, no sé si está bueno, a todos sitios igual, claro, es que o sea, desde el punto de vista de los que os gusta ganaros la vida con esto, ¿cómo está el tema? Bueno, está el tema como está en cualquier otra profesión, entiendo yo. Sí está habiendo, en general, hablan los ilustradores, es que está habiendo ciertos retrocesos. Es decir, hace 15 años, presupuestos que te planteaban editoriales o presupuestos que podías tener, hoy en día no es que se hayan estancado, sino que las propuestas de presupuestos son mucho más bajos. No lo sé. Ahora la ventaja que puedes tener es que puedes acceder a un mercado más global. Digamos que desde, sin moverte de tu lugar, sin moverte de casa, puedes contactar con diferentes agencias o diferentes editoriales buscando... Pero en fin, por ejemplo, en el tema del cómic realmente o buscas en el mercado americano o en el mercado francés, o si no aquí son cosas que haces un poco por amor al arte... Uh-huh. Y a no ser que seas un pepinazo vendiendo o que seas Paco Roca, que Paco Roca vende bastante, yeah. Y sí se puede permitir, pues bueno... Búscate las alubias como puedas. Yeah. Curiosamente da la sensación, o a mí me da la sensación, leyendo, cuando lees las noticias del periódico, bueno, quizás no en cuanto al número de tiendas que te encuentras por la calle, a lo mejor alguna, ahora en Bilbao, por ejemplo, tenemos una tienda muy grande y muy especializada, que antes quizás no teníamos alguna tan espectacular, pero siempre ha habido. Pero bueno, sí que leyendo los periódicos o viendo la tele o leyendo internet, da la sensación de que está más presente el cómic, digamos, en la cultura en general, ¿no? Como que ha trascendido un poco ese ámbito un poquito más underground en el que estaba antes, no underground, pero bueno, un poco más especializado, digamos, y ahora como que en las noticias generales encuentras noticias sobre cómics, etcétera, pero a la vez estás comentando que la cosa no es tan bonita como podría uno imaginarse. Sí. Bueno, depende cómo lo entiendas. Es decir, la verdad es que hemos hablado como muy de manera capitalista, ¿no? He hablado del dinero. Pero creativamente y a posibilidades de mostrar tu trabajo, ahora está mejor que nunca, pero con diferencia, evidentemente. Ahora tienes la opción de internet. Hay un montón de editoriales, tanto grandes como pequeñas. En ese aspecto, o sea, como lector ahora es una maravilla, porque tienes muchas opciones, si te gusta, tienes opciones a publicar de una u otra manera. Yo comentaba más desde el punto de vista económico, claro, pero también desde el punto de vista artístico sí podríamos decir que es un momento de efervescencia y de que se ha empezado, por lo menos de determinados sectores de la población, yo creo que sí que se ha empezado a considerar mejor el cómic y que puede haber cosas interesantes para todos, sí, eso sí, sí es cierto. ¿Te da la sensación de que el cómic impreso... tiene un precio un poco alto o realmente está adecuado a todo el esfuerzo que hacéis dibujantes, guionistas, editoriales, etcétera? No estoy seguro, evidentemente yo tampoco puedo saber hasta qué punto. Yo solo sé que normalmente en cuestiones de derechos, ¿no? A no ser que hagas un trabajo cerrado, pero por ejemplo tú aquí quieres publicar con una editorial de aquí, por ejemplo con Astiberri o con cualquier editorial de aquí, y tú lo que te llevas como autor o los autores se llevan el 10% de precio de portada. O sea, eso es lo que tú vas a llevarte de cada cómic. Y la gran parte se lo lleva la distribuidora, realmente. Que eso es lo difícil, hacer llegar físicamente los cómics a los puntos de venta. La distribuidora, que no es la editorial. Que no es la editorial, no. Realmente la mayor parte es la distribuidora que tiene un poco al final la sartén por el mango de decir, bueno, yo te llevo esto aquí, tú aquí. Tenemos un mercado muy saturado, ¿no? O sea, tenemos un montón. Tú vas a un kiosco, vas a esto y hay una cantidad de... una especie de burbuja de papel que, bueno, si al final tanta oferta quizá dificulta. Uh-huh. Antes de ir, bueno, ya nos vamos dirigiendo un poco hacia el final, pero sí que... antes de que se nos pase, una cosa que nos gusta mucho son nosotros son las portadas de los vinilos. Muchas de las cuales, pues bueno, son dibujos. Dibujos, no sé, estaba pensando ahora, yo qué sé, desde Emerson Lake and Palmer, con el dibujo famoso aquel de la especie de... Tarkus. El Tarkus, yo estaba pensando más en el... el de Brainstorm Surgery, por ejemplo, que es un dibujo de... De Giger, eso es. Sí. Ese tipo de cosas. No sé si te gustan las portadas, los vinilos, o es algo que bueno, es... Yo tuve una época heavy cuando era chaval y, claro, imagínate, las portadas también, del heavy es ilustración, rollo ahí, espada y brujería y muchas historias así. Y a mí con esa, pues me fascinaba, ¿no? Y no sé, luego ya he leído, además como ahora ya vivo tanto en lo digital, llega un momento en que se te mezcla todo, se te mezclan las portadas con los títulos, con no sé qué, pero sí que hubo una época en la que me resultaban fascinantes las portadas de los discos. Y es que me quedan clavos. has escogido precisamente como última canción una canción de un grupo de punk rock italiano que tiene al menos alguna portada... con un cierto estilo comiquero, el Pancreas o Pancreas. Un juego de palabras, ¿no? Sí, grupo de los 80s, bueno, yo creo que deben de continuar todavía, no estoy sí, seguro. Sí, durante los 90 tiene mucha producción. De hecho, la canción que has escogido, La canzone del bosco, es del disco Paranoia e Potere, que es de 1995. Sí. O sea que por ahí están. Y lo has relacionado con El Local, un cómic de un autor italiano precisamente, de Gippi. Gippi, no sé. Sí, lo he relacionado porque realmente quería... Siempre en las dos obras que hemos hablado, pues tiene un poco el rollo ese de paso a la madurez, de que estás en una situación de tu pubertad, pasar... Y aquí pasa un poco igual. Son un poco como las protas de Ghost World, lo que pasa es que en vez de ser dos chicas es un grupo de cuatro chicos. Y además quería hablar de Gippi porque me parece es uno de mis autores favoritos de cómic, ¿no? Y aunque este igual no es su mejor obra, El Local, está muy bien. Todo lo que hace él está bien. Está muy bien. Sí. Y es un grupo de chicos que lo que hacen para, digamos, aliviar estas tensiones, aferrarse un poquito a todo lo que supone estar en esa época que todavía no eres adulto y no sabes muy bien por dónde te va a ir la vida, se aferran a la música, tienen un grupo... Y hacen punk, y claro, dice, bueno, hacen punk, son italianos, en el Gippi no te dan ninguna pista de porque este es un grupo que no existe, es un grupo de cuatro chavales. Y dije, pues voy a buscar un grupo punk italiano más o menos de los 90. Y tiré de Google, porque yo a Pancras no les conocía, tengo que decirlo, y me dijo, bueno, vamos a ver qué puede sonar algo y parecido a lo que pueden hacer estos chicos. Uh-huh. Y entre los grupos que estuve mirando, dije, pues mira, yo creo que puede sonar algo así. Yo no, personalmente no conocía tampoco Pancras, ¿eh? Pero, no. De todas maneras he leído que Gippi hizo este cómic en una situación emocional un poco regular, ¿no? Creo que justamente acababa, o sea, fue justo cuando murió su padre, o sea, estaba ahí un poco... Sí, él había tenido un exitazo con Apuntes para una historia de guerra, creo que está muy bien, es uno de sus mejores cómics, incluso ganó el premio de Angoulême. Y de repente, bueno, pues cosas de la vida, se le murió el padre, pues, y él quiso hacer, digamos, una obra un poco más ligera. Dijo, a ver, no me voy a meter ahora a hacer algo profundo sobre la muerte del padre y tal y cual. Bueno, hizo algo que, bueno, y es lo que le apetecía en ese momento. Incluso la obra iba a ser más oscura, pero llegó un momento en el que dijo, no, voy a aliviarla. O sea, voy a hacer algo ligero y tal. Y, bueno, supongo que de cierta manera y quizá le sirvió un poco de terapia. Yo me quedo habiendo leído ayer la historia con esa infrahistoria del batería del grupo que comienza el cómic siendo un nazi descerebrado que cuelga pósteres de Adolf Hitler en la pared de su casa a acabar haciéndose preguntas o afirmaciones sobre las bondades del comunismo soviético en los 50-60. Bueno, pues con Jippy, con el local, con Páncreas y con la canzone del Bosco, que, bueno, intentando traducir del italiano, a mí me ha salido que acaban diciéndonos seguir las pautas de la evolución llevará a los mocholos a la extinción. Madre mía. A nosotras las lechuzas, en cambio, no. Joder. Y bueno, pues muchas gracias, Alberto, por haber estado aquí. Ya sabéis que podéis consultar todos sus trabajos y novedades. ¿Cómo era la página? Su página web, albertomuriel.es. Muchas gracias, es que ricasco. Empezamos con dos noticias buenas y una mala. Vamos a empezar con la mala, a ver si para espantar así temores o que vengan más. Pues que ha cerrado después de 2 años el Café Teatro Evidence en la calle Barrencúa, así que bueno, un lugar menos para conciertos que tenemos en Bilbao. Y las buenas, pues por un lado que Django Django anuncian nuevo disco con el título Burn Under Saturn para el 4 de mayo y para del 25 al 28 de junio se anuncia también la Bilbao Black Experience, donde va a haber música, cine, DJs, relacionado todo ello con la música negra, con el funk, con el soul, con el blues, o sea que os iremos informando. Y en cuanto a agenda de conciertos, tenemos un montón de cosas, pero vamos a intentar decir solo las que más nos gustan. Tony Allen toca en los Campos Elíseos el 11 de marzo, dentro del 365 Jazz Bilbao. También Micah Makowski el 14 de marzo en el Café Anchoquia. Y un día antes, el 13 de marzo, toca Tulsa en la Lóndiga. Eso es. Y como parte del último concierto, creemos, del Bilbao Distrito Jazz, toca un trío formado por la pianista navarra Conchi Lorente y otras dos músicas gallega y portuguesa en el Centro Municipal de Begoña el 13 de marzo. Ah, perdón. Y el 12 de marzo en la FNAC toca La Moda. No La Mode, sino La Moda, que es la maravillosa orquesta del alcohol. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. En nuestra sección sin voz de esta semana, ¿qué nos depara el destino, Iñaki? Pues nos depara un tema del grupo canadiense Rush, un tema que se llama La Vila Estrangiato, salió en su disco Hemispheres de 1978 y es un tema muy complejo, técnicamente muy complejo. Complejo no, complejísimo. Es una canción que dura 9 minutos y medio y tiene 12 partes. 12 partes. Yo leí el otro día, bueno, a Grohl, el de los Foo Fighters, y también a los Manic Street Preachers en una entrevista, que fue uno de los temas que se aprendieron así como de memoria cuando ya estaban intentando perfeccionar el guitarreo y tal. Pues sí, hay que tener memoria, para memorizarlo. Y bueno, pues aquí estos tres titanes del hard rock y del progresivo, que aunque son tres, a veces hay ratos que parece que son 30 en el escenario. Eddie Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, mi preferido por sus letras y a la batería, Neil Peart, que algunos dicen que es el mejor batería del mundo de rock. Estoy de acuerdo. Una cosita curiosa de este tema es que dos de sus 12 partes, que se llaman Monsters y Monster Reprise, resulta que están sacadas directamente de un tema de los años 30, compuesto por Raymond Scott, que era un compositor, una especie de genio loco que compuso muchas melodías que fueron posteriormente la base de las Merry Melodies y de las Looney Tunes, de las melodías locas de los dibujos de la Warner. De unos años, los Rush le reconocieron al bueno de Raymond y a su mujer los derechos sobre el tema y le pagaron algunos royalties. Con vosotros, La Vila Estrangiato.

pues hoy nos vamos a despedir, esta vez no con un tema de estos de las negritudes, de estos temas fantásticos que estamos poniendo de soul, funk y cosas así en plan antiguo, sino que nos vamos a ir por otra línea más tecnológica. Nos vamos a la Intelligence Dance Music, la música de baile inteligente. No sé si se puede bailar mucho, pero bueno. Yo creo que no, pero bien, es así es como se define, ¿no? Eso dice. En concreto vamos a irnos con Boards of Canada, de un disco que sacaron en el año 2005, The Campfire Headface, y de ahí os vamos a poner un tema que se titula... Chroma Key Dream Coat. Boards of Canada, que no son de Canadá, la verdad, son ingleses. Y bueno, por si acaso tenéis algún tipo de curiosidad por saber qué es un dream coat, un abrigo para soñar, se ve que está basado en un musical de Broadway compuesto por Andrew Lloyd Webber en los 60 y que hace referencia al pasaje bíblico de Josué y las tribus de Israel, ni más ni menos. Que al parecer llevaba como un abrigo multicolor, ¿no? Eso es. Y tenía sueños. Y soñaba con lo de las vacas flacas y las vacas gordas y todo eso. Pues nada, aquí os dejamos. Nos vamos 10 años hacia atrás, hasta el 2005. Chroma Key Dream Coat. Agur. Agur.